reggaetón, que este era el imputón. Mi tabo llegó al party, el rebaño lo reventó y se dembow y reggaetón, que este era el imputón. Mi tabo llegó al party, el rebaño lo reventó y se dembow y reggaetón, que este era el imputón. El tabo llegó al party, el rebaño lo reventó y se dembow y reggaetón, dembow y reggaetón, dembow y reggaetón, por la dembow y reggaetón, dice dembow y reggaetón, dembow y reggaetón, dembow y reggaetón, por la dembow y reggaetón. Dice que no, pero si yo, pues ella le da, ella le da. Entraba en la discoteca sin tenerle edad. Huye, que traiga la botella que ella quiere celebrar y celebrar. Si pasa un mal rato en la hora uno, no firman esta isla. Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Te va. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da así. Es soledad cuando está en la soledad y se castiga sin piedad. Te va. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar. La maíz también está dura y eso ya lo va a heredar. Estos pobos me tiran, después quieren arreglar. Le envidia, pero saben que no le van a llegar. A mí me da igual lo que ellos quieran alegar. Estamos bebiendo coña. Billetes de 100 que ella desemboña. La otra bailando duro parece momia. A mí no se me olvida como yo te... Todavía eres mía. Y ahora, ¿cuáles son tus fantasías? Yo sin pensarlo, baby, te lo hacía. Yo te di lo que tú hacías. Fría. Si tú la dejas, ya sola la vacía. Te di lo que tú pidas. Pero no te me aprovechen, una semana la vi como 8 veces y yo te doy lo que tú pidas. Pero no te me aprovechen, una semana la vi como 8 veces, dice. Es soledad, cuando te la soledad y se castiga sin piedad. Te va, ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar. Oye, es soledad, cuando te la soledad y se castiga sin piedad. Te va, ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar.